ela me veste na bacane. A kunkira, a borocarila, mobili tigi dali canone. Wika, wika, wika like. Kabili fajari da fe, fokana seri fanase. Kuna ngeni lani mesanyi koro, nene nae. Boulevard Giscard d'Estaing, boulevard de la mort. Boulevard Giscard d'Estaing, boulevard de la mort. Boulevard Giscard d'Estaing. De la mort. Boulevard Giscard d'Estaing, boulevard de la muerte. Muerte, muerte, muerte, muerte. Muerte, muerte, muerte, muerte.